Consejo Nacional del Fomento Educativo, la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz, a través de Educación Inicial y esta emisora, te invitan a escuchar La Estación del Tren Inicial. Bienvenidos a la Estación del Tren Inicial, donde conocerás lo importante que es la educación de nuestros hijos. Acompáñanos en los siguientes minutos. Tu hijo te necesita. Educación Inicial te espera. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa de radio, La Estación del Tren Inicial. Enviamos un afectuoso saludo a todo el auditorio que nos sintoniza. Para conducir ese programa, contamos con la presencia de Victoria Amador Carmona, supervisora del módulo 144 de Songolica. Y una servidora, Laura Citlali Hipólito Cano, supervisora del módulo 143 de este municipio de Songolica. Durante este programa tendremos para todos ustedes información muy valiosa y de interés general y que podrán poner en práctica, así que quédense con nosotras durante los siguientes minutos. Iniciemos con una bonita canción. Las hormiguitas muy laboriosas corriendo vienen, corriendo van. Tienen la casa como un granero que en el invierno lleno tendrán de migajitas y semillitas que el alimento de ellas será. Las hormiguitas muy laboriosas corriendo vienen, corriendo van. Las hormiguitas muy laboriosas corriendo vienen, corriendo van. Tienen la casa como un granero que en el invierno lleno tendrán de migajitas y semillitas que el alimento de ellas será. Las hormiguitas muy laboriosas corriendo vienen, corriendo van. Esperemos que les haya gustado y la puedan practicar con sus hijos. Entérate. En esta sección Entérate se les hace una cordial invitación a todos los promotores educativos de las diferentes comunidades que participen en el concurso llamado Paredes que Caminan. En este concurso realizaremos diferentes dibujos que nos dé a conocer el género de equidad e igualdad en los niños. Este concurso se llevará a cabo en el mes de febrero. Ahora escucharemos una bonita canción. Soy un pollito muy chiquitito, recién salido del cascarón. Son mis plumitas amarillitas y para el baile soy un campeón. Soy un pollito muy chiquitito, recién salido del cascarón. Son mis plumitas amarillitas y para el baile soy un campeón. Que baile el pollito chiquitito, que baile el pollito muy bonito. Que baile el pollito chiquitito, que baile el pollito muy bonito. Después de haber escuchado esta canción, continuemos con un tema llamado la autoestima en los niños. Probaditas del saber. Bueno, ustedes se preguntarán qué es la autoestima. Significa tener confianza en sí mismo, ser independientes y tener control sobre nuestros actos. Cuando el niño se siente amado y respetado y ha podido recibir el mensaje de la madre a través de la mirada, entonces es fácil que acepte los valores y normas familiares. Se identifica con los padres, los toma como modelos para expresar sus sentimientos hacia los demás, puede desarrollar un sentido de confianza básico, seguridad en él mismo, evitando el temor de sus actos. Es muy importante lograr un ambiente familiar favorable, que estimule la confianza en su hijo. Esto se puede lograr partiendo de lo que los padres poseen, confianza en ellos, haciendo que su hijo desarrolle las habilidades que le permitan tener éxito y asimismo entenderá que los triunfos no llegan siempre a la primera y se esforzará por conseguir siempre lo mejor. Quisiera mencionar que el riesgo de no brindarles una traducción sana a nuestros hijos de lo que son, es decir, inflarle mucho el ego, o por lo contrario, desinflarlo, ocasionará graves problemas en la estructuración y formación del niño. Para ayudar a nuestros hijos a que confíen en sí mismos, debemos considerar a cada uno de nuestros hijos como individuos con un valor. De esta manera se sentirá como seres capaces de desarrollar sentimientos positivos. Siempre debemos estimularlo con frases de aliento y tratar de evitar las frases ofensivas o que minimicen sus tareas diarias. Aunque nuestras ocupaciones nos abordan al 100% de nuestra vida, debemos mostrar interés en lo que hacen nuestros hijos y preguntarles qué piensan de los asuntos de la vida cotidiana para que expresen su opinión y evitar forzarlos a que piensen como uno. Apoyarlos siempre cuando las cosas no marchen bien, aunque no lo hayan provocado. Recuerden que siempre hay acuerdos y tratos. Respetar su individualidad, tratar de no escoger los juegos o la forma de vestimenta que les sugiere y ellos eligen. Claro, no hay momentos en los que tienen que vestirse como mamá dice, pero a cambio, como regresen, ellos decidirán qué y cómo vestirse, no sobreprotegerlos. Esto los limita, ya que los hacemos seres posesivos, falsos de iniciativa y dependientes. A la larga, como padres, vamos a sentir un gran fracaso. En casa, las cosas que deben de proporcionarle para conseguir son: amar y respetar a los hijos como son, con su temperamento, carácter, necesidades educativas especiales, etc. Nunca debemos hacer comparaciones entre los hermanos y amigos. Eso los lastima mucho y genera agresividad entre ellos y hacia nosotros como padres. Como papás, ser buenos modelos y siempre actuar con el ejemplo. No podemos exigir a nuestro hijo que se baje a la tienda a preguntar algo cuando alguno de los papás se muere del miedo y su hijo jamás lo ha visto hacerlo. Propiciar un ambiente democrático en el hogar, esto significa distribuir responsabilidades en la medida de su madurez y ser escuchados cuando lo soliciten. Con esto estamos dándole el lugar que les corresponde a cada quien. Intentar integrar un hogar estable, es decir, que promueva el compañerismo y el apoyo para resolver juntos algún problema de cualquiera de sus hijos. En el caso de quienes no vivan juntos, se intentará hacer mesas redondas donde se promueva el diálogo y el respeto. Primero que nada, debemos estar al pendiente de nosotros mismos y constantemente hacer un recuento de cómo nos sentimos. Un ejercicio sencillo que les permita darse cuenta de cómo está su autoestima puede llevarse a cabo cuando estén con gente conocida, amigos, compañeros, familiares y demás personas. Pídanles que en un papelito les escriban 5 cosas positivas que ustedes tienen sin hablarlo o copiarse entre sí. Es secreto. Ahí ustedes, papás, se darán cuenta cómo los ven las demás personas. Continuando con la interrogante, pues bien, si mi hijo se siente el más importante para mí, así como querido y respetado por los hermanos, si se da cuenta de que puede hacer lo que otros niños hacen, pero que puede hacer también cosas diferentes, si es capaz de comprender que hay cosas que otros niños pueden hacer, cosas mejor que él, pero no genera enojo o tristeza, si es capaz de decir con respeto las cosas que piensa y siente, si es así, pueden estar seguros de que están en camino de formar adultos responsables que confían en sus capacidades y habilidades reales, respetuosos de sí mismo y de los demás. Ahora escucharemos otra bonita canción. Esperemos que les guste. Mosaico cultural. en nuestra sección Mosaico Cultural. En esta sección les pido a los niños que en este momento nos están escuchando, pongan atención, porque les contaremos un bonito cuento llamado El Lobo que Cree que la Luna es de Queso. En nuestra sección Mosaico Cultural, les pido a los niños que en este momento nos están escuchando, pongan atención, porque les contaremos un bonito cuento llamado El Lobo que Cree que la Luna es de Queso. Andaba el lobo muy hambriento y no sabía qué hacer para coger algún animal para comérselo, y por ahí encontró con la zorra y le dice: oiga usted, señora zorra, que me la voy a comer. Y la zorra le dijo: pero mire usted que estoy muy flaquita, no soy más que huesos y pellejos. No, que usted está muy gordita el pasado año. El año pasado sí que estaba gordita, pero ahora tengo que darles de mamar a mis cuatro zorritos y apenas hallo bastante para crear leche para ellos. Que no me importa. Y iba a darle la primera mordida cuando la zorra le dijo: deténgase usted, por Dios, señor lobo. Mire que yo sé dónde vive un señor que tiene un pozo lleno de quesos. Y se fueron la zorra y el lobo a buscar los quesos. Y llegaron a una casa y pasaron unas tapias y llegaron ante el pozo. Y la luna se reflejaba en el agua y parecía un queso. Y se asomó la zorra y volvió y le dijo al lobo: ay, amigo lobo, que el queso es grandón. Mire, asómese usted. Y se asomó el lobo y vio la luna y creyó que era un queso grande. Pero el lobo, sospechoso, le dijo a la zorra: pues bueno, amiga zorra, entre usted por el queso. Y la zorra se metió en uno de los cubos y entró por el queso. Y después, abajo le gritaba el lobo: ay, amigo lobo, qué grande está el queso, no puedo con él, venga usted a ayudarme a subirle. Pero no puedo yo entrar, le decía el lobo. ¿Cómo voy a entrar? Súbalo usted sola. Y la zorra le dijo: pero no sea usted torpe, métase usted en el otro cubo y verá cómo así entra fácilmente. Y se metió la zorra. Entonces el cubo había bajado y el lobo se metió en el otro cubo y como pesaba más se deslizó hasta abajo y la zorra subió para arriba y ahí se quedó el lobo buscando el queso y la zorra se fue muy contenta a ver a sus zorritos. Ahora escucharemos una bonita canción. Esperemos que les guste. Naranjas y limas, limas y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. Naranjas y limas, limas y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. A las buenas noches, ya estamos aquí. Aquí está la rama que les prometí. A las buenas noches, ya estamos aquí. Aquí está la rama que les prometí. Naranjas y limas, limas y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. Naranjas y limas, limas y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. Salgan para afuera, vean qué bonito. Verán a la rama con un farolito. Salgan para afuera, verán qué bonito. Verán a la rama con un farolito. Naranjas y limas, limas y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. Naranjas y limas, limas y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. Ay, Jesús, Jesús, qué puerta tan dura. ¿Dónde están las llaves de la cerradura? Ay, Jesús, Jesús, qué puerta tan dura. ¿Dónde están las llaves de la cerradura? Naranjas y limas, limas y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. Naranjas y limas, limas y limones. Más linda es la Virgen que todas las flores. Deme mi aguinaldo, si me lo han de dar. Que la noche es corta y tenemos que andar. Deme mi aguinaldo, si me lo han de dar. Que la noche es corta